ubicado en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, a las 2 de la tarde, donde harán la primera recolecta de juguetes para los niños y niñas de la comunidad. 6 y 5 minutos. Somos cultura. Somos cultura. Este sábado 27 de abril están todas y todos invitados a la fiesta de Joropo Tuyero en el Teatro de Petare, César Rengifo, a partir de las 3 de la tarde. La entrada es totalmente libre. El encuentro contará con la participación especial de Alejandro Mejías y Héctor Llanes, El Gallito, quienes con el sonar del arpa, las maracas y el buche harán bailar a niños, jóvenes y adultos al ritmo del joropo tuyero. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este 26 de abril se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica en varios países del mundo. Desde el año 2008, colectivos de la sexo-género diversidad iniciaron en España actividades para reclamar los derechos de las mujeres lesbianas y de toda la comunidad LGBTI. Poco a poco, colectivos de diversos países del mundo, incluyendo a Venezuela, se sumaron a esta manifestación. 6 y 6 minutos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El pasado miércoles 24 de abril, en la sala Margot Benacerraf, ubicada en UNEARTE, la plataforma feminista comunicacional La Quinta Ola realizó el lanzamiento oficial del portal web www.laquintaola.com.be. Es un portal web creado por mujeres militantes de las causas feministas y socialistas que busca ser referencia para las mujeres latinoamericanas. En este portal podrán conseguir reportajes, videos, foros, imágenes y testimonios de mujeres luchadoras. Somos cultura. Somos cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto para las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, invita a la comunidad artística a inscribirse en el taller de producción escénica facilitado por Stalin Rodríguez el martes 30 de abril y el taller de redes sociales dictado por Ketsi Medina el miércoles 8, viernes 10 y miércoles 15 de mayo, en el piso 16 de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar. Para tener más información sobre el modo de inscripción y los horarios, puedes enviar tus datos al correo imaginariodelasartes@gmail.com. 6 y 8 minutos. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este viernes que hace 11 años, en el 2008, gracias al convenio Cuba-Venezuela, se creó la misión Cultura Corazón Adentro, fortaleciendo la identidad cultural del pueblo venezolano. Nacionales. Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones en contra del canciller de la República, Jorge Arreaza, y la jueza Carol Padilla, como parte de la ola de agresiones y bloqueo económico que ha denunciado el gobierno bolivariano. Esta nueva sanción se realiza solo horas después de que el canciller detallara en la ONU las consecuencias del bloqueo en Venezuela. Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter, se pronunció en contra de este hecho y planteó que tales acciones solo nos demuestran que estamos en el camino correcto. Somos periodismo. Somos cultura. El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que el Plan de Ofensiva Comunal Productiva 2019 debe apegarse al momento histórico que vive el país.